Liquiwa, hermano. ¿Se te En Eleuterio, sí. Ah, en Eleuterio, Nayahanchita como ejecutiva provincial de Aroma. Ah, ya. Nayahanchita estaba Basilia Rojas de Ramos. Ah, ya. Ah, su cuadro, Nayahanchita, Cuyaganacan, Irhart, Asta, acá. Chita, chequera que humant, Asta, ni una yaja. Camakin, Zapajriquis, carácter. Pero ahora, hichaste, Nanakaja, Sarhart, Asta, carácter, con talleres, seminarios. A nivel provincia Aroma. Y como aquí panste acá tu campirosa, tu campi que pinen acá en la cata, hay una pa que pinen acá hermana, como hermanas Bartolinas. Ya. Sí. ¿Cuna acá está seminario en la cata de su carácter? Te tapa chaca, cuna en la cata tengo aquí es derecho de la mujer. Ya. O que se te cuenta que pinen acá ya te quitas de liderazgo. Ya. Chitan chita acá, político con acá, si ya te quitas que para acá. Es como en la cata de la cata de hermana. Ajá. Sí. ¿Cuál es que cuando cuna en la casa este, ya que pacha como ya en la cata, como en la casa, ya en la cata de la cata, organización Bartolina, si su cama, como en la cata de la cata, Lurea Bjaractaya, no, anicha alcaldía, o sea, creo, acá en la cata, es Lurman, es así, ¿no? Sí, anchita, han ido, han pachado a Rust, que tener que este hichaki, man, está, pero, nana, que ha ocasión, pacha alcaldía, en la cata, corden, así, cao, hermano, porque, o aquí sí, o cuya gana, que ha corden, kiptaña, con jamaros, naira, kata, sartañas, o aquí sí, pa, con, nana, que muna papinera kulya kana kamak na ira kata sarantan yerma si isa kata kuna askina kas waksira kino anicha ka provincia roma kata ipinha aka na ira kata sartanya teki wakisi wa kuna nakati aka kulya kana kata ke wakisi wakisi sartanya ha kun Talera naka, liderazgo, ¿cuándo que no pindak na naka munap derman? Ya. Ah, entonces, campis, y proyecto naks na naka kuna, a camp, itanya naks kuna, mantek ananya naks na naka, ya tiak an munap harak, y uksote kuna katsa, ya nap tawi naka utas psa sao, upa la kita pabi nerak. Nak asip karakta de uktak tanya tak, no? Aha, ir nak asip derman na nivel aroma herman. Ya. Sí. Kina kasa tas karakio ka huma token ha. Proyectos. Ya. Aro proyecto naka katsaranta si tua i kumara kiwa ka tinagat sutara ki konsat sa ka organizaciones de sipka auksana ka tagra hota para kerma si yo qué quis para oli kuya ka ano Jorge Choque cuarto senador tercer senador anicha ka esta movimiento social yo que te piensan antes que acto mauquita hay tenía marca chilena kas kun jamás humana kas o sea chicta o apta mukat kuna esquina kas humana kas lupi sip carácter anicha duraña que es asamblea legislativa provincia que te viene oli que no hay tan arunta purita tapacha marca chile hirana kuya kanaka con Jamateja, en Ayanaca, como Anchitana Hernacáspa, como secretario general de la Federación de la Paz Tupac-Catari, acá Amtavir Camochecasa, la Federación Departamental de la Paz Tupac-Catari, Ustavio Amuya Chamanchavia, que candidatura a Señataki, Kama Gilata Presidente Nairagat Irpke, como tercera senatoría a nivel del altiplano, como Departamento de la Paz. Se cansa Anchitana, primer senatoría, señora del sector Ollada, acá hermano Gringo González, Camaraque. Segundo, senaturía, hermano Mónica Copa, hermano del Alto, Guataraque Culiaca, presente. Ucamaraque, tercero, senaturía, Nayaraquiva, presenta Galtiplano, 20 provincias, Ucamarcama, Majilac. Chacacaruja, hermana Anselma Peralta, Cofecay, Interculturales, Yungas, Uxetojedae, que represente. Ucaman, Cama, Tajpachi, Hiranaco, Ullacanaca, Unayanaco, Ucamar, conformate, Utayata, Intesucata, Uchacanza, Churuna, Acapatacamaya, provincia, Aroma, a nivel provincia, Aroma. Más apertura de campaña, casa de campaña, uñanista oñane, igual a Camasampich, a Manchavimpi, con Jamateja, acá, Ucahuana, Catasarani, Ucaruste, con Jamateja, que el 8 de junio, Gilata, presidente ampliado nacional del instrumento político, Apacina, Cochabamba, Oxitoquina, Ucanamtavi, Utjiva, Zapa, federaciones provinciales, Ucaja, casa de campaña, Estar Simpataki, Ucamaraki, Choroga, Estar Sibaraquini, Ucaman, Cama, Capatunca, provinciana, Ucajanera, Sarañipataki, Ucamtaja, Ucamarcamovich, Amanchetaki, Ucamana, Chacasa, a ti pañataque acá, 12 de octubre, Gilata presidente de mismo pataque, Jabalja, Chamampi, Camasampi, Comana, dos tercios, Camaro Puriñataque, Camar Diputada, Comar Camasera Torres. Bolías que hubo ganaca, Catja, propuesta en la casa de Hiti, marca China, Coraja, Tañataque, Necona, Casanía, Humanaca, Wak, Esip Caractan, Camachinaca, Humanaca, Lurapjata, Nicha, Catja, ni proyecto en la casa, Lurata, Ascanita, Nicha. Chacasa, justo objetiva con una mateja programa de gobierno. No, tú nunca payan puntos. Ucaba por casino casarani, cuarca más en Nagataki, ucamaraste agenda patriótica. No, 2025. Ucamambe, chacasa, tapacha, camaraki, girana, cuyacana, camarca, chirinaca, axar, taquina, jabuita, tap, tamahila, que tocoto este sin ataque. Cunata, ucama, amtahut, chacana, se nejibasa, nakpais, aymar, girana, hecho, tapacha, chirana, cuyacana, ya tanua, pasir gobierno neoliberal, janicuna, catabutante, señana, economía productiva, uxano, camaraki, ucamaraki, señana, tema, señana, bonus, señana, tercera edad, chojamaya, putiki, ucahanutante, ucatimo, panaca, chitana, Samuel Dore Medina, neoliberal, panaca, Juan Waliki, arzupe, panaca, primer autor, absuepe, conate, ministro sostenible, ucanja, ucanja, absueja, autor, señana, para privatizar empresas estatales, ¿no? Gobierno de Mir, Jaime Paz Zamora. Ukata upanaka janeu akanja, kunasa upanaka arsun pakite ne ajayun bilan ya pabela pasut kite, arsun patak marka ta kehan. Ukata unanaka sapta, akata pach hiranak, kulakanak, kumarak, hermanos periodistas, prensa, takat pachau fotos ta sinyasa, ati panyata ka 12 de octubre hilata. Moli ki hilata ukata ha, ya kapena ka sapra ki ne, kampanya ukata kena ha takeni, este ni ayun wawana ka sni ham pat. Kara kena skuna iman tok na ka sni arhai pakere ki marka chine ka ukata niat chik ta tabu pacha. Ane wasitas ke markas kut anya am tam kharaki to kama inu kat kha mas kun hamas lup is karakta e la ta khori chekan sa kun hamate kha ka instrumento politiko ma brazo politiko marka chiri ne kan organizaciones sociales u kata i pit kha nanak paispa como candidato senatoria paispa nanaka erna kapta de sindicato agrario subcentral central agrario ejecutivo provincial departamental kuma ya kha kun kachabina kampi u kana kha haniwa u ka am ta uti haniwa kha hiwasa trabajo erna kha en estas pacho organizaciones sociales departamentos no sé, a nivel nacional o como era nación y marca chirim se acaso objetivo propuestas si eran acá una teja producción productiva que se negata o cabo igual que potenciaña acá igual marca chirim o cabo chacas era nación estas pacho si eran acá con la canaga con nosotros porque mismo está con marca milata tú tenías de con un pichilata corre no tratan allá el tabuito acá patunca provincia departamento La Paz como era que ejecutivos provinciales tu pascatare Bartonesisa como era que gilata ejecutiva por Norquito Carlos Tabaña chamás Tabaymonta que hermana Filipa ejecutivo Bartolina Sisa, Comar Kamagilaki, Luga que Mistuñata acá, 12 de octubre, elección, Comar Girata, presidente Nayaro Mistunich, Amampe, Kamasampeo, Taka 20 profesional, Amanchata, Votación a Girata. Ya hay que venir a Girata, ¿por qué? Vamos a tener más Girata.